Se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Cómo me gusta, che, cómo me gusta Juan Luis Guerra. Escuchábamos un poquito de bachata a esta hora de la mañana aquí en la radio de las Sierras Chicas. Pero vos sabés que hace un ratito íbamos a estar hablando, ¿no?, de seguridad vial en el Día Nacional que se está cumpliendo en nuestro país. Y nos preguntábamos, ¿no?, al aire, ¿manejamos bien, manejamos mal? ¿Por qué hay tantos accidentes, no? ¿Son todos provocados por el hombre? ¿Hay fallas técnicas? Bueno, de algo de eso vamos a estar hablando con Mario Díaz, casi un, o no, te diría un especialista en la materia. Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por este tiempito que nos brindás para la radio. Hola Leo, buen día, ¿cómo estás? Buen día para la audiencia. Sí, bueno, la verdad que está bueno el planteo que estás haciendo y los factores que influyen en un accidente están en esa trilogía, ¿no? A ver, Mario, primero me gustaría, seguramente lo que pasa acá en las Sierras Chicas también sucede a nivel nacional, pero ¿hay algunas particularidades que vos ves que lo que sucede acá en las Sierras Chicas? ¿Hay particularidades, digamos, con respecto a los accidentes, con respecto a la seguridad vial? Yo pongo un solo ejemplo. Acá en la rotonda de entrada a nuestra ciudad, en la YPF, en las rotondas de las estaciones de servicio, por aquel que no conozca, esa rotonda es prácticamente durante todo el día, los casi choques, le llamo yo, ¿no? Claro, sí. Bueno, tenemos características topográficas que hacen que las circunstancias de tránsito y de accidentes acá en todo lo que es el corredor de la Sierra Chica sean más particulares, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la paciencia. Si tenemos un camión de carga y tenemos doble línea amarilla, normalmente si tenemos que atravesar todo un kilo tenemos que esperar. Y en esa poca paciencia se busca hacer un adelantamiento en lugar y momento inadecuado, y ahí es donde se provocan los accidentes. Y después están los incidentes, que son, digamos, los que no tienen consecuencias humanas, digamos, personales, ¿no? Que sí, hay por cientos. Y en la rotonda de Villa Allende, en las dos rotondas de Villa Allende, se dan muchísimos por una sobrecarga que tiene. Qué bárbaro. Bueno, venimos, ¿no?, de hechos trágicos, de cronicar acá por la radio lo que sucedió hace pocos días atrás en el Pío González, ¿no? Con el tema de la bici y un camión, ¿no? Sí, bueno, ahí tenés, viste, hay justamente un tema de conductas, ¿no? Podemos ver en las estaciones de servicio, volviendo a la rotonda, que los fines de semana, ahora mismo, está lleno de vehículos. Dejan su vehículo ahí y suelen andar en bicicleta por la sierra. Tenemos ese tema que tenemos que compartir la calle con el ciclista, ¿no? Y ambos tienen obligaciones, tanto el ciclista como el conductor. Se da esa particularidad y no tenemos la paciencia suficiente. Por ejemplo, los ciclistas cruzan los semáforos rojos de Villa Allende, el centro de Villa Allende, lo vemos a cotidiano. Es como que la bicicleta no está obligada a respetar los semáforos, por ejemplo. Claro, está mal, ¿no? A ver, y volviendo a la pregunta inicial, ¿no?, que yo lanzaba al aire, en mi caso yo no manejo, pero en general, ¿manejan bien, manejan mal los habitantes de las Sierras Chicas? Mirá, esto, los habitantes de las Sierras Chicas no escapamos a un fenómeno nacional y mundial, ¿no? La verdad es que tiene que ver con una... esto que decía vos, ¿a qué se deben más los accidentes? Fundamentalmente está basado en tres patas el tránsito. Uno, sí, el ambiente, la ruta, las calles. Dos, son el objeto, sería el vehículo. Y tercero, la persona. Cuando alguna de estas tres cosas falla, se provoca lo que llamamos un accidente. El 94%, está 93-94% según estadísticas, es falla humana. Y el otro 6% queda para lo que es la calle o las fallas mecánicas. Qué dato, ¿no? Y dentro de ese 94% que es la falla humana, Mario, ¿hay estadísticas? ¿Se puede desglosar, digamos, de en qué estamos fallando? Sí, las estadísticas hablan fundamentalmente, bueno, el consumo de alcohol, el consumo de alcohol, que es muchísimo. Mira, estoy en este momento en Mendiolaza y justo recién los chicos acaban de tener un vehículo a esta hora, ¿no? Que un conductor tenía 1.4 de alcohol en sangre. Esto pasó hace 5 minutos. Entonces, ese es uno de los factores. Eso es lo que provoca más muertes, digamos, ¿no? Y después lo que provoca más accidentes son los distractores. Y el distractor fundamental que tenemos en estos tiempos es el teléfono. Qué bárbaro, ¿no? Eso no se puede erradicar. Uno piensa y dice, che, pero ¿por qué tan pavo vamos a hacer que mientras manejamos tenemos el celular constantemente en la mano? Y bueno, vos me decís que es más normal de lo que nosotros pensamos. Sí. Insisto con esto, es un fenómeno mundial que se da y a donde en los países lo combaten, inclusive los países más desarrollados y bueno, toda esta cuestión, los países europeos que tienen más, están más educados aparentemente que nosotros, lo combaten con multas. Acá la multa, como dato extra, te puedo decir que ayer aumentaron las multas de la caminera nuevamente. Claro. ¿Y solo es con multas, digamos, como si fuéramos hijos del rigor, o nos falta educación vial también? Sí, nos falta educación vial. En la provincia de Córdoba no quieren incluir la currícula todo lo que sería educación vial. Y los docentes están ávidos, quieren más educación vial para los chicos, ¿sí? Se da cuestiones, se da educación vial, se les enseña a los chicos, ¿sí? Las nuevas generaciones vienen con otras cosas en la cabeza, por suerte, mucho mejor que las anteriores, a la que yo pertenezco, por lo menos tengo 50 años. Entonces, la verdad que a partir de, se vienen nuevas generaciones con nuevas cosas, como te decía, en la cabeza. Y lo que tenemos que hacer, una de las cosas que yo veo, es que si al chico le enseñamos que el semáforo, cuando está el semáforo en rojo, hay que parar, ¿no? Si se lo dicen en la escuela, se lo decimos nosotros verbalmente, pero después cuando estamos conduciendo, nuestra actitud es pasar un semáforo en rojo. El chico se queda con lo que ve, no con lo que escucha. Entonces, estamos transmitiendo cosas malísimas. Una de las principales cosas que tenemos que hacer es tratar de empezar a tener buenas conductas, porque eso es lo que estamos, el mensaje que le estamos dando, no al mundo, a las personas que nos rodean inmediatamente, los que están sentados en el asiento de al lado y en el asiento de atrás. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, yo creo que esos ejemplos sirven para todos los ámbitos, ¿no? Y no solamente en el caso de la seguridad vial, ¿no? Y en este caso puntual, porque también estamos hablando de vidas, Mario. Tenemos estadísticas en nuestro país que realmente son alarmantes de la cantidad de muertos que hay en las rutas, ¿no? Así es, sí. No obstante, en Córdoba particularmente las estadísticas han bajado. Han aumentado las estadísticas en las zonas urbanas, con accidentes de moto, con una franja etaria entre 15 y 25 años, pero lo que es los accidentes de ruta han bajado mucho por el trabajo de la caminera, ¿no? Por la presencia de los controles. La verdad es esa. No obstante, todavía sigue habiendo muchísimos accidentes, siguen habiendo muchos muertos, pero ha bajado. De tener 600, hemos bajado antes de la pandemia, ahora hemos bajado a 400 aproximadamente por año. Bueno, algún dato positivo, ¿no? Sigue habiendo, sobre todo esto se incrementa los fines de semana, eso sigue estando en la E53. Yo recuerdo no hace mucho tiempo varios accidentes a la altura de Agua de Oro, de La Granja, bueno, de Unquillo. Sí. Hay características de la E53 que hacen que tenga cierta dificultad. Ahí hablábamos de la calle, ¿no? Hay una cuestión que no están los peraltes, que se llama la inclinación de la calle, lo suficientemente marcado, hay un exceso de velocidad, y eso provoca los retornos, que se llaman lo que tienen ahí en el medio, ¿no? Que se provocan accidentes, pérdida de control del vehículo y todo lo demás. Sí, se da muchísimos accidentes, pero tienen que ver también, como te decía, la velocidad con la conducta de la persona. O sea que, bueno, a ponerse las pilas, ¿no? Porque el dato que acabas de dar del 94%, que es responsabilidad solamente humana, es un dato a tener en cuenta. Mario, te agradezco ya desde todo corazón aquí para la radio. Esperemos haber sumado nuestro granito de arena, ¿no? En el Día Nacional de la Seguridad Vial. Si me permites un segundo, quiero... Claro. Bueno, quiero recordar que hoy es el Día Nacional de Seguridad Vial, del 10 de junio. Tiene que ver con que en el año 1945, en Argentina, se transitaba al revés, como en Inglaterra, por la izquierda, ¿no? Y a partir del 10 de junio, a partir de las 6 de la mañana del 10 de junio, día domingo era, se cambió las manos en Argentina y empezamos a circular por la derecha. Y se instituyó como el Día Nacional de la Seguridad Vial. Perfecto, el datito también que faltaba. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a vos, muchas gracias a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta allí, Mario Díaz, instructor de manejo, inspector también. Justamente estaba allí en Mendiolaza haciéndose cargo también de las rutas, preguntándonos, ¿no? Nosotros nos hacíamos esta pregunta al aire en el Día Nacional de la Seguridad Vial. ¿Manejamos bien, manejamos mal los que vivimos de este lado de las Sierras Chicas? ¿Cuáles son los factores, ¿no?, determinantes de por qué muere tanta gente en accidentes de tránsito en el país, no solamente en la provincia de Córdoba? Bueno, alguito de eso estuvimos hablando hace un ratito nada más con Mario Díaz en el marco, ¿no?, del Día de la Seguridad Nacional Vial en la República Argentina. Seguimos escuchando lindas canciones a esta hora de la mañana. Le quiero mandar un gran abrazo al Negro Ale, que nos está escuchando desde Sal, si puedes. También un gran abrazo a Marcelo Acosta, que se va prendiendo también a la 939. Lo tiene clavado en el auto, Muchas gracias, Marce querido, que dice, buenos días, nexomaníacos, Está allí, la gente prendiéndose. Cordero dice, hola, Leo, dice, hola, Radio Nexo, acá con Lita, bien presente. Bueno, gracias, gente querida. Che, ¿cómo se va sumando, a esta hora de la mañana en el 3516-323983? Y acordate, que también te estamos preguntando, ¿sos buen vecino, sos buena vecina? Porque en un ratito, ya dijimos ahí, la agenda en el Parque de los Algarrobos en Sal, si puede, se va a llevar a cabo mañana el segundo Festival de la Vecindad. Vamos a escuchar algo de Bob Marley, Claro que sí, dale. Bob Marley, aquí en la radio de las Sierras Chicas.